Las 12 del mediodía, 32 minutos. Esto es Radio Exit, esto es Televisió d'Eivissa y Formentera, esto es Día a Día. Y como ya les habíamos adelantado, vamos a hablar de la clausura del de la 19ª Setmana de la Mà, organizado por el Club Náutico de Sant Antoni, que tendrá lugar mañana por la tarde. Un acontecimiento que reunirá a los muchos participantes y donde habrá muchas sorpresas. Bueno, nos lo va a contar Enrique Mas, director técnico del área deportiva, a quien damos las gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros en este programa Día a Día. Muy buenos días. Buenos días, gracias por llamar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo ha resultado esta 19ª edición de la Semana del Mar? Bueno, bien, en realidad la Semana del Mar ya sabes que tiene muy buena aceptación en los colegios y afortunadamente, pues bueno, tanto profesores como alumnos se implican mucho en este evento, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido pues estamos muy satisfechos del desarrollo de la actividad. Francamente, los niños habrán gozado, habrán pasado, los que ya han repetido ya saben lo que era, pero para los nuevos habrá sido una sensación maravillosa, ¿no? Sí, bueno, en realidad son niños diferentes cada año, ¿eh? Cada año. Sí, la actividad va dirigida a alumnos de quinto, de primaria, y bueno, de alguna forma nos aseguramos que por la Semana del Mar pasan siempre nuevas generaciones, no siempre la misma. Muy bien. Y ha sido precisamente el quinto B del Colegio de Solivera que ha puesto punto y final a esta Semana del Mar, ¿no? Sí, bueno, fue el colegio ganador del concurso de acceso y bueno, tiene prioridad para elegir la semana que ellos mejor les viene y lógicamente pues siempre eligen lo del final, que es cuando mejor tiempo suele hacer entre los años. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esta experiencia? ¿Cuál es vuestra intención? ¿Qué es lo que se le transmite al niño con estas experiencias? Bueno, nosotros queremos sensibilizar a la sociedad y en concreto a los niños sobre la protección medioambiental, ¿no? O sea, que aprendan a conocer y a reconocer el valor ecológico que tiene nuestra isla, ¿vale? Para que en un futuro, bueno, no sabemos si vamos a captar gente, biólogos, futuros biólogos o políticos que realmente se sensibilicen con lo que tenemos, ¿no? Que es prioritario, vamos, para mantener el turismo y la calidad que queremos de nuestra isla. Estos niños que serán mayores, estudiarán o trabajarán, serán padres y a lo mejor Dios quiera que no, pero que les cuenten, había una vez que participé en unas jornadas en Sant Antoni, en unas jornadas de la Mà, donde se veían las tortugas, se veían los delfines. ¿Y qué es eso, papá, o qué es eso, mamá? Dios quiera que no ocurra esto, pero la verdad es que si no protegemos el medio ambiente, esto llegará a suceder. Sí, bueno, yo creo que con la Semana del Mar estamos marcando una etapa en la educación de los chavales y creo que para ellos es un recuerdo inolvidable, ¿no? O sea, haber pasado por aquí y haber vivido esa experiencia. O sea, que de alguna forma yo creo que en un futuro, bueno, estamos sensibilizándoles muy directamente. O sea, que yo creo que la toma de decisiones personales a partir de estos momentos, pues me imagino que las cosas cambiarán, ¿no? Se mirarán más en otro sentido, en este sentido, que es lo que queremos, que en otro. O sea, ha sido, digamos, un concurso en el que el Colegio de Solivera se ha llevado el premio. ¿Y este premio en qué ha consistido? No sé si ha quedado claro. Bueno, la Semana del Mar tiene tres fases, un acceso, una desarrollo de actividades y una cloenda, que es lo que van a hacer ahora. Uh-huh. En el acceso solo se pueden presentar 10 colegios, o sea, se pueden presentar más colegios, pero solo podemos seleccionar a 10, porque son 10 semanas las que se desarrolla la actividad. Entonces, de los 25 colegios que se han presentado, ha habido un sorteo, un proceso selectivo que ha sido un sorteo, ¿vale? En el que, bueno, hemos elegido primeramente al mejor colegio, el mejor trabajo, que fue Solivera, y el resto de colegios, hasta 9, pues han accedido por sorteo, ¿vale? Uh-huh. El resto de colegios que no han accedido a la actividad, ahora mismo también están desarrollando el Día a la Mar, que es una programación que surge como consecuencia de la Semana del Mar, que es de actividad y contenido un poquito más reducido, porque se desarrolla durante un día. Pero en definitiva estamos sacando al mar a los 26 grupos que se han presentado a la Semana del Mar. Lo que pasa es que 10 han tenido la fortuna de poder haber desarrollado la actividad durante las 10 semanas. Y el resto, bueno, como recompensa al esfuerzo, están participando en el Día a la Mar ahora mismo. Y bueno, de alguna forma hoy concluimos, bueno, mañana concluimos con la actividad, con el acto de Clorinda, que es un acto bastante, es muy emotivo. Es muy, ya, me imagino, me imagino que allí todos los niños, los padres podrán intercambiar pues experiencias y sucesos y aventuras. Mañana será a las 6 de la tarde, ¿no?, en el Club Náutico de Sant Antoni, y además se hará entrega de los premios de concurso de fotografía de esta Semana del Mar, porque además de vivir la experiencia, habrán hecho muchas fotografías y habrá seguramente una gran calidad de visión, de imágenes. Sí, bueno, durante la actividad hacemos un, antiguamente hacíamos un concurso de dibujo, pero ahora bueno, lo hemos profesionalizado un poquito más y lo hacemos de fotografía y tiene mucha aceptación, ¿eh? O sea que además los alumnos tienen la suerte de que cada grupo tiene un ganador y esos ganadores tienen un curso de vela o de piragüismo gratuito aquí durante el verano. Ajá. O sea que es un, sí, tiene mucha aceptación, una forma también de bueno, de promocionar todo lo que van a hacer este verano, de enganchar a los chavales para que vengan a navegar, para que vengan a hacer vela tanto en nuestro club o piragüismo como en el resto de clubes de la isla. Habrá un sorteo de cursos de vela y de kayak, ¿verdad? Mañana también con... Sí. Para entregar los premios sorteamos cursos de vela y kayak entre el resto de asistentes. Muy bien, estupendo. ¿Y cómo se presenta el verano para los niños, para, bueno, desde el Nautic, para los cursos de kayak, de vela, de pues, Optimist, de, en fin, de deportes del mar? Muy bien, porque bueno, la repercusión que tiene todo lo que hacemos durante todo el año, en concreto la Semana del Mar y el Día de la Mar, bueno, repercute muchísimo en la actividad que vamos a desarrollar a continuación, que es la formativa, que son los cursos de verano. O sea que de hecho ya los tenemos bastante llenos, estamos de ocupación bastante altos. Se requiere un gran esfuerzo, ¿no?, también para organizar todo este evento. ¿Cuántas personas han participado en esta edición de la Semana del Mar? Bueno, el equipo en concreto de la Semana del Mar somos 15 personas trabajando, ¿eh? El equipo de mar son 7 personas, 3 patrones, 3 monitores y una cocinera, pero bueno, después en tierra hay mucha gente, hay más gente que interviene, tenemos un buzo, tenemos biólogos también, tenemos un astrónomo y después toda la gente que estamos detrás gestionando la actividad, todo el tema de documentación y protocolos que requiere para que todo salga correcto y con mucha calidad. O sea que somos en total 15 personas. Estupendo. Pendientes de los chavales. Pues hacéis un trabajo maravilloso, pues regaláis a los niños de todos los colegios, porque al ser el Colegio Soliver el ganador, este colegio está aquí en Puig d'en Valls, muy cerquita de nuestros estudios, se expande, digamos, para todos los niños de todos los colegios de Ibiza. Sí, bueno, además el Cole Soliver es un cole que siempre, bueno, le gusta mucho la actividad y, y es y le han sabido transmitir de una generación en la otra y participan, tienen un buen nivel de participación cada año, hacen muy buenos trabajos, y es un cole que estudia, tiene un programa de proyectos y bueno, la verdad es que lo hacen bastante bien. Muy bien, pues de verdad que enhorabuena a estos chicos de quinto curso del Colegio de Solivera por ese afán, por ese triunfo que han tenido, por ese trabajo que están realizando y también a vosotros por la iniciativa que tenéis y ya me imagino que estáis esperando preparar la vigésima edición, ¿no? Sí, bueno, la Semana del Mar es un proyecto que trabajamos durante todo el año, o sea, que se desarrolla durante tres meses, sí. Pero el resto del año estamos muy pendientes de él. Bueno, ahora vivimos un pequeño proceso de pequeña etapa de reflexión de 2 meses, que cuando son las vacaciones de escolares, pero en septiembre ya está la convocatoria a través de nuevo de los colegios. Muy bien, siempre en contacto con el niño, con los niños, con la naturaleza, con el entorno, con el medio ambiente, está muy bien que se hagan ese tipo de actividades. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Enrique. No, bueno, daros las gracias por llamarnos, por colaborar en la comunicación de la actividad. Faltaría más. Bueno, sí, y bueno, dar las gracias a todas las partes que se involucran e intervienen cada año en el proyecto, porque sin ellos no sería posible llevarlo a cabo, a la Caixa, al Consejo, al Ayuntamiento. O sea, que, muy bien. Bueno. Perfecto, pues estaremos pendientes de las actividades que hagáis durante el verano. No dudéis en mandarnos una comunicación para que podamos hablar de nuevo, para que los chicos puedan apuntarse a las actividades de Snautic. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.